esta noche vienen los Reyes Magos, vamos a ver qué nos dejan, si nos hemos portado bien, si no nos traen carbón, sobre todo si a todos los niños nos traen los juguetes y a los mayores se cumplen los deseos que hemos pedido para Reyes, para que el negocio se funcione en el caso. Sobre todo a nivel de leche con el fútbol, ojalá que los Reyes vengan acompañados de una victoria en Guadalajara. El próximo sábado a las 6 de la tarde, 30 minutos antes, Radio Express marca el 101.4 en InfoExpress.es y en TNH, tres medios de comunicación para hacer el primer marcador de este año 2012 que ojalá signifique una victoria. Vamos ya para el titular. El técnico de Elche, José Bordalás, reconoce que tiene buenas vibraciones para el primer partido del año, aunque avisa de que será un partido muy difícil. Tiene claro el perfil del central que busca en el mercado de invierno, que se adapte al vestuario, o sea, que sea buena persona. Buen futbolista, eso sí, no mira el carnet, no mira si es veterano o joven. El entrenador del Elche deja clara su postura ante el presidente José Sepulcre de que no es un buen momento para hacer cambios en la dirección deportiva ante la inminente entrada de Jesús de Huerta, y sigue apostando por el actual director deportivo Paco Martínez. Y este tema es evidentemente el que ahora mismo podría enturbiar el buen momento que está atravesando la entidad. Porque, y lo hemos venido repitiendo a lo largo de la semana, cuando una cosa funciona, no hay que tocar. Otra cosa bien distinta es que entiendas que de cara al futuro hace falta una persona o varias personas para realizar unas funciones más capacitadas que las que tienes en el entorno. Pero está claro que ahí hay un enfrentamiento. Ayer pues, os comentaba que había reunión entre el presidente, deportivo y entre el propio entrenador. Nos hemos visto imágenes de los tres en el entrenamiento hablando con el entrenador José Bordalás, y le ha trasladado el hecho de que qué le parecía, decía el entrenador, la entrada de Jesús de Huerta en esa comisión deportiva, más concretamente como director deportivo. Y la respuesta de José Bordalás ha sido clara, concisa y contundente. Otra vez se puede. Esto, si la cosa va bien, si con este director deportivo, si con este entrenador, si con este grupo, si con este presidente, ¿quién es el equipo de arriba? ¿Cómo le canso decirlo? No toques nada, estate quieto hasta el 30 de junio. Sé que el presidente o el club, tú eres el presidente, sobre todo el presidente, cabeza pensante, eso sí, pero siendo lícito que tú confirmas en una persona que no, lo primero que tienes que ver, lo fundamental, es que si con ese cambio vas a producir un terremoto, está bien. De momento ya te ha dejado claro el entrenador que está encabronado y con perdón de la persona. El entrenador lo ha dicho por activo y por pasiva, lo ha definido públicamente el día de la fútbol y hoy lo ha vuelto a dejar claro. Prefiere no tocar la fe, porque poner ahora a Jesús de vuelta, con el que ha dejado claro, porque la verdad que lleva muy bien, es poner en tela de juicio el trabajo de Patrick. Esto, el presidente puede, más que puede, está en su derecho de hacer el cambio que considere oportuno por el bien del equipo. Me consta que si algo caracteriza a José de Juicio, después de 6 años que cumple ahora en enero, cada decisión que ha tomado la ha hecho por el bien de Dios. Otra cosa que haya acertado o no, la forma de realizar sus méritos, con un presidente que mantiene 6 años y consigue que ahora mismo la deuda no vaya más y la contiene, que sí, a través de un crédito, a través de un crédito, lo ha conseguido. Evidentemente es que hace las cosas meridianamente. Pero en este momento es un momento histórico en el que el club se está jugando tanto. Aunque lícitamente tengas el pensamiento de que es mejor este director deportivo que aquel, si con ello estás convulsionando la entidad, si con ello estás haciendo que el entrenador se enfade y con ello se pueda descentrar, sería un error supino por parte del presidente hacer ahora. Ya tendrás tiempo. Y sé que seguramente el presidente está diciendo, sí, pero yo confío más en Jesús de Huerta o por el pensamiento de él. Y yo confío más en Jesús de Huerta para que me haga la plantilla para la próxima temporada. ¿Dónde vas a estar la próxima temporada? ¿Cómo sabes en qué categoría vas a estar la próxima temporada? En realidad, ahora mismo, este Jesús, que usted está partido, creo que casi todos o los dos tienen claro qué jugadores hay que renovar para la próxima temporada. Vayas a estar en segunda o en primera. Pero es que no puedes hacer movimientos, ¿qué fichajes vas a hacer? Va de cara a la próxima temporada. Hombre, claro, cada mes se le ha Ronaldo, pero parece que se lo está. No sabes si tienes que fichar jugadores de perfil medio, de perfil bajo, de perfil alto, porque no sabes si vas a hacer el segundo. Por eso no es tan importante ahora mismo el cambio de la fichaje. Ojo, ¿qué problema no lo he creado? ¿Qué problema no ha creado ningún medio? Estáis intentando bombardear, no, el que ha salido a defender a su director deportivo es el señor José Borrell, sin que nadie le pregunte en una rueda de prensa después de un partido sin venir a cuento por qué no triunfa. Por algo será, porque ahora en cuanto le preguntamos dice claramente que ahora no es buen momento. Por algo será. ¿Será porque no tiene un buen feeling con el presidente? O si tuviera buen feeling con el presidente, por ganar más habría. No recuerdo los 2 años de discusión que lleva a Bordolás como entrenador de leche, que haya salido a discutir con alguna decisión de Ronaldo. Ahí sí había sido. Ahí sí había sido Dios. Tanto, es evidente que no hay una afinidad de más. Por eso en estos momentos el presidente tiene que ejercer el presidente. Y tiene que mirar lo mejor para él. No tiene que tocar prácticamente nada de lo que funciona. De lo que no funciona, sí. De lo que funciona, sí, es tan importante que ese vestuario no se descentre, que ese entrenador no se descentre, que esté a gusto. Tampoco es que esté diciendo a la gente que le dé con la sombra roja y le dé todo lo que pida. Pero bueno, en un general, vamos a dar un historia del mundo, incluso medianamente saneado, que es la envidia del resto de clubes que están hasta las cercas, que tienen concursales y tal. ¿Para qué vamos a sacar un tema de manera artificial, empezar a liarlo con la entrenadora, a liar las funciones y que todo se vaya a alterar? Chicos, deja las cosas como están. Si es que es la pura lógica de sentido común, algo que normalmente el presidente suele utilizar bastante bien. Porque están por convenientemente ante nuestras preguntas y ahí queda aclarado por tanto. Pasamos página, antes de hablar del partido, el otro tema también candente, el tema de los menos, no, del refuerzo. ¿Qué perfil de futbolista, qué perfil de central busca José Bordalás en este mercado de invierno? destacar que el equipo hoy ha entrenado y mañana lo volverá a hacer a partir de las 10, último entrenamiento, lista de convocados. Recordemos que hay tres figuras, la de Ángel, Héctor Valdés y Generelo, tendrá que descansar a los futbolistas, aunque hoy está entre jugadores con una sobrecarga de momento y que Mateo, pero el técnico de siempre para todos los equipos. ahora mismo, como yo decía, después del partido de Alcorcón, estamos muy felices, muy contentos por la trayectoria y por los resultados. Y bueno, bienvenido sea el estado de contacto, pero bueno, eso no nos tiene que obsesionar para nada, porque esto es una liga muy regular, es una carrera de fondo y de aquí al final de la temporada. Bueno, pues eso en cuanto al partido de mañana y a la última. Que el Elche va a jugar el próximo miércoles a las 5 de la tarde en el Martínez Valero contra el segundo de la Bundesliga, equipo de Champions, el Borussia Dortmund. Bueno, pues está haciendo el equipo de Tenzón una mini pretemporada por el parón invernal. Y bueno, pues el próximo miércoles, 5 de la tarde, Martínez Valero, Borussia Dortmund, Elche, ya adelantado por Dorad, que aprovechará para darle minutos a los menos habituales. Cierto que os doy el resultado de la tercera edición del concurso de relatos futbolísticos del Foro Punto Deportivo, que se ha celebrado en esta web. La ganadora de esta edición ha sido Ana Martínez de Elche, con el relato La Séptima Galería, y ha sido premiada con una camiseta oficial de Elche de esta temporada. El relato cuenta la triste historia de un preso que cumple condena y a quien solo su amor por el Elche consigue mantenerlo animado y feliz. Este hombre cumple primero de los tres años de condena que le han sido impuestos y ante la imposibilidad de poder seguir a su equipo de cerca, difunde el amor a sus colores entre todos sus compañeros. ocasión, que sus compañeros se quedan con un regalo que jamás se podrá olvidar. Por su parte, el ganador del concurso en la edición de Facebook ha sido Carlos Gómez, de Villena, con el relato Me hace latir, y ha sido premiado con los billetes para el desplazamiento que organizará la agrupación de premios de Villena para el próximo desplazamiento a Murcia, en el que a Murcia es el fin de la jornada número 20. El relato narra desde la óptica de un niño la experiencia vivida por la afición de Elche de fútbol durante la promoción de ascenso. Elche Granada junto a su padre de historias de plata, como lo dijeron padre él. Bueno, pues luego de los ganadores de su presencia de plata por todo el público de Córdoba. Y vamos a ver si los Reyes Magos vienen de Guadalajara a hacer el cartín con una victoria. En el se defiende ese liderato, algo que aunque volverá siempre se cuida muy mucho de no mencionarlo demasiado, más bien poco y mucho menos hablar de ascenso. Para los futbolistas, normalmente es más día que sea allá arriba. Se reconoce Roper. Thank you. se muestran el sábado a las 6 en el pabellón Sallón Municipal de Corriño. No hay problema para los masculinos, no es económica, tampoco en vole y primera internacional, tampoco para los masculinos en el autonómico. Y recordamos que se disputa el All-Star de fútbol sala del sábado y domingo por la mañana en el Parque de Esperanza Lara. Los mejores jugadores de los 100 equipos de los 8 categorías de fútbol sala del se enfrentan en tres. Que los Reyes se porten muy bien. Media hora antes del partido de Guadalajara en Madrid. Gracias, amigos.